Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Alguna vez te habrás puesto a observar, a lo mejor, la actitud de los pájaros ante las adversidades? Mira, están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales, a veces traídos desde largas distancias, y cuando ya está terminado y están prontos a poner los huevos, las inclemencias del tiempo, la obra del ser humano o de algún animal, lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo lograron. ¿Qué hacen las aves? ¿Se lamentan? ¿Se paralizan? ¿Abandonan la tarea? De ninguna manera. Vuelven a comenzar una y otra vez, hasta que el nido aparece con los primeros huevos. A veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, la travesura de un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. Duele recomenzar desde cero, pero aún así las aves jamás enmudecen ni retroceden. Siguen cantando y construyendo, construyendo y cantando. ¿Alguna vez sentiste que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son los que soñaste? ¿Has querido decir basta, no vale la pena el esfuerzo, esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado de recomenzar, del desgaste de la lucha diaria, de la confianza traicionada, de las metas no alcanzadas cuando parecía que estabas a punto de lograrlas? Por más que te golpee la vida, no te rindas nunca. Eleva una oración a Dios con fe y adelante. No te preocupes si en la batalla sufrís alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza, armala de nuevo y ponete en marcha. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.